vamos a empezar, hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias. Espérenme tantito. Y vamos a dar lectura, hermanos, en Efesios, en el capítulo 5, del versículo 8 al 20. Bien, les dije del 8 al 20, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Así como estás, hermano, está muy bien. Si ya lo tienes, ¿sí? ¿Sí? Ok, vamos a dar lectura a la palabra. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya no voy a orar por esta predicación, hermano, porque ya oré mucho por ella. Solo quiero, pues, recordarte que estas palabras son de Dios, no son mías. De hecho, yo ni el tema escogí. Entonces, es algo que sin duda Dios quiere hablarlo, no nada más a nosotros, hermanos, porque he tenido oportunidad de ir a otras iglesias con otros jóvenes y Dios me daba el mismo tema, hablaba de lo mismo. Entonces yo dije, sin duda es algo que Dios quiere que le hable a su iglesia. Bueno, quiero empezar, hermanos, contándote que venía en mi carro y venía escuchando la radio, sí, porque me gusta mucho que pues escuchar a los comentaristas, y más que ahorita tienen muchos temas, me gusta enterarme, ¿no? Y también de alguna manera que alguien habla en el carro, ¿no? Y venía yo escuchando y el tema entonces era, pues ya saben, ¿cuál es el tema ahorita? El temblor, ¿no? Y entonces generaba una pregunta el chavo y decía, ¿qué vamos a hacer después del temblor? Y bueno, no se me espanten por lo que voy a decir. Ellos generaban una pregunta al público y el público podía contestarles a través de su página y les decían, después del temblor, ¿cuántas veces has estado con tu pareja? ¿Cuántas veces se han hecho uno? Decía el muchacho. Y entonces las personas le empezaron a contestar y le decía uno, la verdad es que yo no puedo. Le decía, después del temblor, pues mi pareja, yo creo que me lo ha dado a entender, pero yo no puedo, la verdad. Y entonces le dice, después de este 19 de septiembre, después del 19 de septiembre, no he estado con mi pareja. Y entonces le responde uno, ¿pero del 85? Y ya le responde, no, del 2017. Porque todas las personas, hermanas, están viendo ahora qué hacer después de esto. Y el chavo decía, y yo estoy de acuerdo, hermano, que en medio de la tragedia y de la tristeza de todo México, pues, ¿qué podremos hacer nosotros que estamos bien? Y decía, en medio de la tragedia, date el chance de agradecer, date el chance de disfrutar, date el chance de reflexionar qué cosas no estabas haciendo bien, y ya viste que tú pudiste haber sido ese que se muere y no estás muerto. Entonces le estaban dando un sentido positivo, ¿no? A los que gracias a Dios estamos vivos, porque la gente está pensando que hacer. Fue un hecho que nos ha marcado. Y bueno, también estaba pues pensando, hay ciertas cosas, hermanos, que si guardamos, nos funciona. Y es algo de provecho. Por ejemplo, si nosotros nos damos la tarea de guardar dinero, ahorrando en pequeños gastitos, en algún momento vamos a poder hacer un gasto mayor y fuerte. Pasa lo mismo, hermanos, con las dietas, mujeres. Si nosotros tratamos de no darnos tantos antojitos, vamos a ver de kilo en kilo, ¿verdad? La respuesta en el uso de los objetos, ¿no? Si tenemos una computadora, hay gente que la puede tener prendida todo el día, pero si tú ahorras tiempo, pues, de trabajo de ese monitor, te va a dar más, pues, más vida, más calidad de vida. Hay cosas que podemos guardar y nos funciona. ¿Pero qué creen que no podemos guardar? El tiempo. Gracias, señor. El tiempo es algo que no podemos guardar. Y entonces estaba lloviendo, no hay una cajita de ahorrar tiempo, no podemos decir, hoy casi no tengo nada que hacer, guardo 3 horas para mañana, que ahí sí voy a estar muy ocupada. No podemos guardar tiempo. El tiempo simplemente va a pasar, hermano. Y una de dos, o lo usamos bien o lo usamos mal, pero lo usamos, hermano. Hay muchos dichos y hay uno que dice, si yo pudiera, ¿qué? Regresar el tiempo, ¿no? A lo mejor el enfermo quisiera regresar el tiempo para no hacer esos actos que ahora lo tienen en ese estado, ¿verdad? También el anciano quisiera volver a tener las fuerzas del joven. Y para los que perdieron algún familiar, también diríamos, ¿no? ¿Cómo quisiera yo regresar el tiempo? O la otra, hermanos, ¿cómo quisiera yo tener más tiempo? ¿No? Para, hermanos, el temblor, yo creo que si hubieran tenido 5 minutos más, hubieran podido evacuar las personas y no, tal vez no hubiera pasado eso. Sin embargo, hermanos, el tiempo es algo exacto. No podemos hacer nada respecto al tiempo. Y lo increíble es que tú y yo tenemos el mismo tiempo, ¿verdad? Solo tenemos al día 24 horas. Y siempre va a ser así, siempre. La edad que tengamos, donde estemos, va a ser 24 horas. Allá donde estudiamos música, no es pretexto decir no me dio tiempo. Para el director no es pretexto, porque dice las mismas horas que tengo yo, las tienes tú. Que tú ocupes tus prioridades en otra cosa y le des más tiempo, pues es distinto. Pero no le podemos decir, es que no me dio tiempo. Porque el mismo tiempo, que creen, lo tuvo Jesús. Ni siquiera por ser hijo de Dios le dieron más tiempo, ¿verdad? Él también, y él tuvo que distribuir, pues, en su día a día el tiempo. Pero lo tuvo que hacer de una manera sabia. Fíjate que estuve investigando, hermano. Quiero contarte que según algunos estudios de una persona que vive normalmente como 80 años, ¿no? 70, que son ya personas grandes que podemos ver. Fíjense, pónganme atención. De pie, se cree que pasamos 30 años de pie. Durmiendo, 28 años. Caminando, 16 años. Sentados, 17 años. Comiendo, 6 años. Unos le han invertido más tiempo a esto, hermano. Llorando, 50 días. Los cristianos también le invertimos más a esto. Viendo televisión, 5 años. Y es para una persona sana, digamos, ¿no? Riendo, 2 años. Enfermos, 2 años. De fiesta, 4 años. En el teléfono, 3 años. Leyendo, 1 año. En el coche, 3 años. Trabajando, 10 años. Comprando, 2 años. Yendo a hacer del baño, 2 años. En redes, 9 años. Y los casados haciéndose uno, 69 días. Esto es para las personas sanas. Ahora, si pensáramos en nuestras vidas, ¿quién sabe cuánto tiempo estamos comiendo, llorando, caminándonos, quejándonos en el coche, trabajando? Pero es más o menos una prueba de las personas sanas, ¿no? Que distribuyen bien sus tiempos. Te quiero invitar a que leas conmigo en Eclesiastés 12. Bueno, listo, dice, Acuérdate de tu Creador en los días de juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque pasa, hermano, pasa. Yo creo que a todos los señores, a los adultos, les gustaría regresar el tiempo. Si yo a mis 25 me gustaría muchísimo regresar el tiempo para no hacer cada cosa que hice. Así pasa. Y entonces en la palabra de Dios dice que nos acordemos de nuestro Creador. Antes de que todo el mundo de nosotros, nada más los jóvenes, todos digamos, pues, ¿qué hice, no? ¿En qué lo anduve invirtiendo? Entonces, bueno, este es un mensaje. Porque, hermano, pues ya vimos todo el tiempo más o menos a pruebas que gastamos en nuestras actividades diarias. Pero un cristiano, hermano, debería saber usar el tiempo. ¿Tú sabes usar tu tiempo, hermano? Ahorita de la lista que di, ¿cuánto crees que estás trabajando, hombres? Cuando digan tu nombre, a ver si esto pasara, ¿no? Tal persona estuvo trabajando, ¿no? O haciendo otra cosa. Porque un cristiano, hermanos, hoy me pidieron que viniera a decirte, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque la verdad es que este mensaje, pues a la primera que le cayó como una cubetada de agua fría, pues fue a mí. Y dije, Dios mío. Una vez, hermanos, me invitaron a ministrarme, unos hermanos de Levántate, y entre la administración, hermanos, que me dieron era acerca del tiempo. Y entonces Dios me preguntaba, ¿qué estás haciendo con tu tiempo, Abby? Entonces este es un mensaje para todos, para todos los que estamos aquí. Entonces, bueno, si no estás usando bien tu tiempo, vengo a decirte cosas que estamos haciendo, hermanos, invirtiendo mal nuestro tiempo. Así que toma nota, hermano. El tema principal y rebombante en estos tiempos es el mal uso de la tecnología. Ahí está invertido nuestros tiempos. Y te diré una cosa, a lo mejor dirían los adultos pueden decir, ay, sí, esos muchachos que andan perdiendo. Pero no, en realidad es que todos estamos perdiendo nuestro tiempo en el mal uso que le damos a la tecnología. Estaba viendo que la tele antes se le llamaba la caja que idiotiza. Qué fuerte, ¿no? Y ahora le decimos la tele, para no sentirnos mal. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Yo conozco a personas, de verdad, que todo el tiempo su tele está prendida. Todo, todo. O sea, aunque nadie la esté viendo, su tele está prendida. Porque la están escuchando, ¿no? Según ellos. A las mujeres nos gustan las novelas, ¿no? Y a los hombres, el fútbol. Pero no nos gusta a las mujeres el fútbol, o a la mayoría no le gusta. Y yo les vengo a decir, hombres, es su culpa que no nos gusta a nosotros el fútbol. Apenas la hermana Regi y su familia fue a mi casa y me preguntaban si a mí me gustaba el fútbol. Sí me gusta, pero ver uno, hombres, se echan otro, y yo no sé de dónde sale tantas ligas, pero termina la liga tal, ay, qué bueno que pero ya va a aparecer la otra, no, y no tenemos que estar viendo y viendo. Ese es mi caso, a mi papá le gusta mucho el deporte, y ya, es mucho, mucho el tiempo que le estamos invirtiendo los hombres, en este caso un ejemplo, al fútbol, y las novelas mujeres lo mismo. Ese galán no lo tienen, hermanas. Y esa historia hermosa no les va a pasar. Y me incluyo, hermanos, porque me gustan las novelas. Me gusta. Las buenas, hermano. Es un tema. La tele es un tema, hermano, que nos está consumiendo mucho tiempo. Apenas, hermano, contraté Netflix. Bueno, tiene un tiempecito. Entonces, a mis padres les llegué y les presenté, ¿no? Miren, ellos tuvieron la labor de comprar una tele y yo le dije, yo voy ahora a contratar el Netflix, ¿no? Pues bendito Netflix, le dice mi papá, porque mi papá siempre ya quiere, ¿y cuándo? Y una vez no le estuve pagando, ¿y cuándo lo vas a poner? ¿Y qué caso tiene que comprar la tele si no está Netflix? Y entonces ya es algo que nos gusta muchísimo y ahí mis padres son felices, ¿verdad, mamá? La verdad, a todos nos gusta. Y la otra vez mi papá decía, es que quiero ver esta película que me gusta cuando yo era chiquito. Y estaba terco y no sale. Papá, no todas las películas del mundo están en Netflix. Les ha costado trabajo entender estos programas, pero la tele nos ha llamado a todos. Otra cosa, hermanos, es el celular. El celular. En otra iglesia, una hermana nos comentaba a los jóvenes que es la nueva droga de todos, de chiquitos, de adolescentes, de jóvenes, de todos. Y decían, ya no necesitamos del alcohol, ya no necesitamos de un cigarro, porque ahora todos tenemos más sano el celular, ¿no? Y entonces, esa hermana es maestra de jóvenes en su vida secular, doble. Y ella nos decía que hizo un trabajo sobre la tecnología y todo, y un joven le dijo, a ver, tú exprésame, ¿qué sientes acerca de los celulares? Y que el joven le dijo, yo con mi celular y su cargador no me hace falta nada. Que le dijo, ¿no? Yo soy feliz ahí. Entonces que ella se le mostró este trabajo a los padres y le decían, vean, porque en el celular, hermanos, ya podemos meternos a redes, o se llame iPad o lo que quieran, ¿no? De estos aparatos. Y uno puede ahí pasarse las horas y se nos van, porque me incluyo, se nos van las horas. Y entonces nos empezó a preguntar la hermana, ¿y tú cuánto tiempo estás en el teléfono? Y entonces los jóvenes decían, pues diario como 5 horas. ¿Y tú? Y así nos empezó a todos a preguntar de cuánto tiempo estábamos en el celular. Porque, hermanos, pues nos está consumiendo. Y ya hay algo tan padre, hermanos, que te puede... que el celular te accede a que, fíjense, hay páginas tan buenas. Estaba yo viendo que si, muchachas, no tienes un compañero y quieres uno para tal evento, ya lo podemos conseguir ahí. Sí, y aparte nosotros decimos, ¿cómo? Porque hay varios modelos y de antigüedades y todo. Y entonces ya en el celular podemos nosotros, es un mundo, hermanos, que nos ha consumido a todos por todo el tiempo que le invertimos. Y otro, hermanos, las redes sociales. A ver, díganme el nombre de las redes sociales. En Instagram, todos. Hay personas que tienen de todo, ¿no? Aunque tienen Facebook, Twitter, el Instagram, todo tienen. Porque las redes sociales, pues es algo bien padre que a todos. ¿Alguien aquí no tiene Facebook? Hilda, un aplauso a Hilda, hermano. Eres nuestro ejemplo, Hilda. Te voy a crear tu perfil. Para no sentirnos mal. No encaja Hilda aquí entonces. Bueno, entonces hay un buen comediante que dicen que no hay nada más peligroso en esta vida que una mamá con Facebook. Y sí lo creo, hermano. Yo he escuchado, hermanos, que ya el nivel de amor que nos tenemos entre familiares es... los likes. Todo el mundo me comentó, menos tú. No es la mía, ¿eh? En serio no. No, de verdad no, en serio no. Todo el mundo me dio like, menos tú. Porque ya todos tenemos, bueno, menos Hilda, nuestra red social, ¿no? Y ya todos somos bien amigos y like, qué bonito. Y todos nos enteramos de todas las cosas, ¿no? Pero estoy viendo, hermanos, que no darle un buen uso a las redes nos provoca sentimientos y emociones negativas. Porque a veces, hermanos, ya nada más estamos de puro chisme, ¿sí o no? Y que si queremos ver qué anda haciendo ahí la comadre, pues le metemos, ¿no? Y aparte del chisme, pues ya nos generó envidia. Pues sí, claro. Como ya tiene dinero, pues por eso va a tantos lados y se toma fotos. Yo nada más puras selfies en mi baño. Pueden decir unas. Porque... nada más nos andamos comparando y luego seguimos, ¿no? Yo sigo a ciertas chicas, son de otros países, que me inspiran, esas muchachas. Y los veo y veo, ¿para qué estudié? Dios mío, porque ahora las youtubers ganan tanto dinero y van a tantos lados. Y yo esperando a que abran mi escuela para seguir generando, ¿no? Y uno ahí se puede, gracias, señor. Y uno ahí puede pues pasarse horas, ¿no? Entonces, bueno, el mal uso de las redes sociales. Sí es muy importante decir, hermanos, que si no le damos un buen uso a la tecnología, está acabando con nuestro tiempo. Y el tiempo se nos está yendo. Tenemos que ponernos límites. Y yo quisiera que hoy todos nos comprometamos a que le vamos a poner límites. A lo que veo en la tele, a cuánto tiempo estoy con mi celular. Fíjense que hay una aplicación, según yo se llama Moments, no la he descargado, que te dice cuánto tiempo abres tu, tu teléfono al día y cuánto, pues sí, cuánto tiempo le invertiste en estar en él. Entonces, bueno, ahí nos podemos ayudar, ¿no? No sé, ponernos retos, hermanos, de no estar tanto tiempo con el teléfono, porque pues lo estamos viendo, se nos está yendo a todos la vida, el tiempo en usar esto. Entonces, joven, ni modo. Esta prédica pues también era para nosotros. Hay que ponernos límites, porque dar tan solo un me gusta, darle clic a una página, puede ser el inicio de una grande tragedia, de adicciones a páginas o etcétera. Entonces, tenemos un mundo maravilloso de la tecnología, pero si no lo sabemos usar, nos va a consumir a nosotros. ¿Qué pide Dios de nuestro tiempo? Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Marcos 1. Y le vamos a dar lectura del versículo 35 al 39. Marcos 1, del 35 al 39. ¿Ya lo tienes, hermano? Bueno, la palabra de Dios dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. En estos versículos, hermanos, podemos entender qué Dios quiere de nuestro tiempo. Y Él quiere, hermanos, algo que nos hace falta a todos o a la mayoría, que es tener intimidad con Él. Aquí dice que Jesús, ¿a qué hora se paraba? Muy temprano, porque aquí dice, siendo aún muy oscuro. La primera cosa que Él hacía era orar, ¿verdad? Y cuando nosotros le dedicamos tiempo a Dios, hermano, Él se siente amado. Yo te quiero compartir una cosa, hermano, que es muy personal. Hace tiempo, pues, decidí ser novia de un muchacho que vive lejísimos. Bueno, eso dicen, porque a veces ya pasa más ligero las horas. Vive hasta Naucalpan, hermano. Muchas veces él viene por mí y después vamos a su casa y después me trae y después, pues, él se regresa. Haciendo las cuentas de la otra vez, hicimos 6 horas en el carro. Y yo dije, ay, y mi tío David me ha dicho aguas porque este quiere algo en serio, ¿verdad, tío? Por el tiempo que está invirtiendo, algo que yo y ninguna muchacha le va a poder regresar al muchacho, ni ellos a nosotros, es nuestro tiempo. Y pues a las muchachas nos gusta, ¿verdad? Que se vea que nos quieren ver, que quieren estar con nosotros. Lo mismo pasa con Dios. Dios también se siente amado por nosotros cuando nosotros le damos nuestro tiempo. Y la Biblia en su palabra nos dice que le tenemos que buscar. Si nosotros lo primero que hiciéramos, no sé, abrir nuestro teléfono y ver nuestros WhatsApp, que no vimos porque nos quedamos dormidos, sino empezar dándole gracias a Dios, teniendo una intimidad con Él, las cosas serían distintas ahora, hermano. Cuando venimos a los cultos, se vería también. Si nosotros en nuestra... Porque la verdad, jóvenes, pensamos que por venir a la iglesia y somos más espirituales los que venimos los jueves y los domingos, ya es todo, o eso creemos. Y la verdad es que no es eso. No es intimidad con Él venir a la iglesia. Y lo tuve que entender, hermano. Y me pidieron hoy venir a decir, sí será bastante lo que hacemos para estar en intimidad con Él. Es bien padre tener YouTube y mientras hacemos algo, yo veo cómo mi mamá hace su quehacer y como ya le sabe, pues ya pone en YouTube prédicas, las canciones, y es muy bonito, ¿verdad? Usar WhatsApp para enviarnos mensajes, que nos acerquen más, pues en intimidad con Dios, animarnos, no sé, usar todos estos recursos para seguir creando en nosotros intimidad con nuestro Padre. Otra cosa que Dios nos ha pedido, hermanos, son momentos con nuestra familia. ¿A quién no le gusta estar con su papá y con su mamá? Ya, sean honestos. Bueno, ¿a todos nos gusta pasar tiempo con nuestra familia? ¿Sí? Bueno, pues es que a veces como que no se ve mucho, ¿verdad? Y esto, hermanos, a mí me gusta mucho estar con mis papás, lo confieso, mucho, mucho, lo disfruto mucho. Pero Dios me decía, no nada más tus papás son tu familia. Y yo, ay, porque nuestra familia abarca más, ¿verdad? Y aquí Dios me hacía entender, pues que muchas veces no somos generosos en nuestra escucha. Porque la mamá luego nos cuenta algo y pues... Y queremos pues que sea breve y que nos diga lo que necesita pronto y ya. Y, o, ajá, ¿no? Así, ya, ¿no? Y no nada más de los hijos a los padres, sino de los padres a los hijos también. Al inicio de un ciclo escolar, las maestras tenemos que hacer una entrevista a los padres y entre esas preguntas le decimos, ¿cuánto tiempo de calidad pasa con su hijo? Y entonces la mamita que dice... ¡Uy! ¡Todo el día! ¡Todo el día estamos juntos! Sí, está conmigo y... Entonces tenemos que decir... No, pero mire, mamita, de calidad. Y entonces ya... Bueno, pues la verdad, pues yo creo que... Pues me siento con él una hora, me decía. Entonces ya de un concepto tan amplio que ella tenía, se redujo a una hora. Y Dios me mostraba, hermanos... que necesitamos invertir más tiempo con nuestra familia, pero tiempo de calidad, ¿verdad? Que disfrutemos, que nos demos este chance de convivir. Y eso a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Bueno, a mí sí, la verdad, hermanos, lo confieso. Y entonces Dios me daba este mensaje que es importante invertir tiempo en intimidad con Él, pero también tiempo con nuestra familia, pero tiempo... ¿Qué tipo de tiempo les dije? De calidad, ¿verdad? Con una escucha generosa, con una disposición. Y no sé, a ver, mamita, ¿sí se sienten escuchados por nosotros sus hijos? Bueno, es que ya, así le digo luego a mi mamá. Bueno, mami, al punto. Porque mi mamá, te voy a contar algo. Cuando me desperté, y son las 6 de la tarde, ¿no? Entonces le digo, mami, al punto. Por eso es lo que está diciendo ahorita mi mamá. Hijos, ¿sí se sienten escuchados por sus papás? Entonces sí era para nosotros esta prédica, ¿verdad? La postura que tenemos cuando estamos en el celular, ¿cuál es, hermanos? ¿Así? ¿No, verdad? ¿Cómo estamos? Así. ¿Y esta postura mía qué les indica, hermanos? Cuando todos estamos reunidos y yo estoy así... Que no estoy ahí, que estoy aislada, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos límites y saber, pues que cuando ya decidí estar con mi familia, voy a intentar estar con mi familia. Muy bien. Y la última, hermanos. Vamos a Deuteronomio 6. Ok, vamos a leer del versículo 1 y 2, nada más ahorita, hermano. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra al cual paséis vosotros para tomar, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Bueno, entonces aquí no era del punto 3, era del 2, hermano. Que nosotros como familia estemos juntos y estemos siempre conversando y hablando de temas también, pues, relevantes. ¿Cuál sería el más relevante? Dios. Unos tienen más chance que otros, hermanos, eso es la verdad. Pero que siempre, pues, Dios esté en medio de nosotros como familia. No era del punto 3, hermanos, ya voy a pasar al punto 3. Este es, hermanos, predicar el Evangelio. Porque retomando un versículo que leímos hace ratito, hermanos, cuando decía que Jesús se paraba muy de mañana y estaba en intimidad con él, abajo también decía algo que... Y él dijo, a esto vine, ¿qué era? Predicar el Evangelio. Todos, hermanos, estamos llamados a esto. Ayer en el congreso nos decían, bueno, más bien entre mujeres estuvimos platicando y decíamos, tú ya sabes cuál es tu llamado, decíamos todas, ¿no? Y entonces ya íbamos unas diciendo, pues como que ando confundida y íbamos ahí platicándonos. Porque pues muchos somos llamados para cosas distintas, pero algo en general que tenemos en particular es que todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Y a veces pensamos que nada más es aquí, ¿no? Aquí, en este lugar, en esta mesa. Y pues Dios, hermanos, me decía que necesitamos predicar donde nos movemos. Y ya nos han dicho. Yo creo firmemente que si estás aquí es porque Dios ya hizo grandes cosas en tu vida, porque también tú tomas de lo que te predican y entonces tú te armas y te vas formando para donde te mueves, predicar. Muchas veces nos falla hasta nuestro testimonio, ¿verdad? Y muchas veces nos falta la valentía. Yo la verdad, hermanos, batallo mucho con atreverme a hablarle a gente que es muy cerrada, porque te enfrentas, hermano, a una serie de cosas que la verdad, te soy muy honesta, a veces digo, no, mejor no, o que me siento fuera de lugar, o no sé cómo va a caer. No voy a profundizar mucho en este tema, hermano, pero a una amiga mía, ella perdió a su novio de muchos años en enero, lo perdió, sí, el primero de enero. Y entonces, hermanos, después de este proceso que fue realmente muy feo, ella me contaba que ella tenía mucho sangrado. Y entonces le probaba con muchas personas y que fue a que los ángeles le sanaran. Y la señora que se dedicaba a esto le dijo, tu sangrado solo es una manifestación de un gran dolor, le decía la señora. No es algo físico, le decía, es algo interno. Pero mis ángeles te van a ayudar y tú vas a sentir alivio. Y entonces ella me contaba que la acostaron y dice, y en serio, yo de verdad, sí sentía yo unas manitas, decía, en todo mi vientre yo sentía como muchos, dice, no era unas manitas así, dos nada más, muchas manitas me tocaban. Y entonces, hermanos, para mí era tan difícil, ¿cómo le explico? Porque ella me decía, me ayudó, me sentí mejor, se me quitó el sangrado, decía ella. Y entonces yo decía, es que ¿cómo lo puedo explicar de una manera sabia? Pues que no, pues a lo mejor eran ángeles, pero pues caídos, ¿no? Y que no era algo que lo acercaba a Dios, porque ella todo ese tipo de cosas, ella siente que la acercan a Dios y que como son cosas espirituales, está bien. Y yo detecté que me hace falta mucha valentía para enfrentarme, hermano. Porque ese son buenos momentos para que tú prediques, ¿no? Cuando la gente se nos acerca a contarnos cosas. A mí mis compañeras de trabajo luego me cuentan de sus esposos y yo qué les digo, si yo ni casada soy. Y entonces vas a notar que mucha gente se te acerca y tú me das confianza y tú porque eres bien, bien buena onda y se te van a acercar. Y son momentos, tiempos en donde nosotros debemos compartir su palabra. Pero muchas veces no lo hacemos, porque no sabemos cómo, hermanos. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le enfrento? Y nos vamos a extremos, ¿no? De las personas que son bien directas. No, eso está mal, te vas a ir al infierno, pobre de ti. Y de las personas que no decimos nada, ¿no? Que, ay, tratas de decírselo suavecito. Y yo creo, hermanos, que necesitamos invertir nuestro tiempo también en predicar a las personas. A lo mejor, pues... Vamos a decir, es que yo pues, no estudié, yo no sé mucho, pero yo creo, hermano, firmemente que todos somos buenos instrumentos para Dios y que si te puso en un lado, te puso para que le sirvas y para que lleves un mensaje. Todos, todos. No hay ninguno que se escape. Y yo creo que estos momentos, hermanos, se han perdido, donde nosotros le prediquemos a la gente, donde nosotros nos atrevemos, o los chicos en la escuela, ¿no? También es difícil, porque como les digo, nos topamos con esta serie de cosas que te incomodan hasta a ti. O a mí siempre me altera mucho pensar que incomodo al otro, o sea, eso me causa mi conflicto. Ponerlo en una situación donde lo incomode, donde... Y no sé si notas que a veces cuando alguien habla de Dios en un lugar así, pues hasta se tensa, ¿no? Es como, ay, a ver ahorita quién explota. Porque es difícil, hermano. Sin embargo, hoy Dios me ha pedido que yo venga a decir a esta iglesia que nos hace falta compartir más de Él. Ahorita con tantas desgracias, hermano. Y Dios me mostraba algo. La desgracia no es, hermanos, ni la necesidad a partir de que tembló. La necesidad ha estado siempre. Unas son más manifiestas que otras, es verdad. Pero necesitamos ir, estar presentes, involucrarnos, decir yo puedo, decir ahora yo, ya fuiste tú, entonces me toca a mí. Y entonces involucrarnos, porque esto es un llamado de todos. O en las actividades de la iglesia también. Pero a veces nuestro tiempo está invertido en otras cosas. Y hoy Dios, hermano, necesita gente que quiera invertir tiempo en Él, en su obra, en intimidad y en nuestras casas. Y ya después, hermanos, tú y yo sabemos a quién más le damos de nuestro tiempo y de nuestras prioridades. Pero hoy nos viene a decir Dios que a todos necesitamos invertir tiempo en eso. Todos necesitamos invertir tiempo en eso. Quiero finalizar, hermanos, contándote que cuando tú te atreves, hermano, a hacer esto, te voy a decir una cosa. Igual y ya muchos la han vivido. Te pones, hermanos, en la silla del acusado. A partir, hermanos, de que me han dado la oportunidad de compartir palabra algunos jueves y hoy, es que ahora ya me siento más expuesta por todos. ¿Y en dónde creen que empieza eso? En mi casa. Y entonces yo le decía a Dios, Dios, yo sé que no soy la mejor y que me falta mucho, como todos los roles que somos en nuestras vidas, a lo mejor pensamos, ¿cómo voy a predicar yo si yo sé que me falta esto, me falta carácter en otro, en aquello? Y yo le decía a Dios, hermanos, Dios, yo sé que no soy perfecta y tú puedes usar a otras personas aún mejores que yo, con mayor testimonio, que se nota que tú estás con ellos. No soy la mejor hermana, no soy la mejor hija, inclusive muchas veces me he sentido que no soy la mejor maestra, no lo soy. Y entonces esa noche, hermanos, mi corazón estaba muy triste porque yo le decía a Dios, yo quiero servirte y de verdad quiero darte esa prioridad en mi tiempo para ir y anotarme y apuntarme, pero a veces yo me veo y digo, Dios, me falta tanto. Y yo no sé si tú también te has sentido así, si te has sentido incapaz, si sientes que todos podrían menos tú, que hay algo que te mancha. Pero hermanos, fue hermoso cuando yo sentí el abrazo de Dios y Él me dijo, aún así yo te elijo a ti. Y es hermoso, hermanos, poder decirle a Dios, yo te quiero servir. Porque cuando Dios ve que una persona se esfuerza y ora y le dice, Dios, ayúdame a ser esa persona ideal para poder ir, para involucrarse. Y aún así te equivocas, hermano. Pero Dios mira nuestro corazón. Él no mira hasta dónde fuiste, qué grados tuviste, si tienes un título en tu pared, si no lo tienes, si eres niño, si eres mujer, nada. Y yo hoy me pedí, hermanos, venía a decirte que nuestro tiempo está mal invertido y que necesitamos ir a predicar. Ayer nos decían, trata de evitar mucho predicar conforme a tu experiencia. Porque hay gente que no vas a alcanzar contándole lo que tú hiciste y después cómo Dios te rescató. Y decían, conoce de Jesús, ve y habla de Jesús. Y entonces del que estás hablando, Él va a hacer la obra. Por eso es importante invertir tiempo en conocer la palabra y en ir y predicar de Jesús. Hace rato, hermanos, le comentaba a mi mamá que tuve un sueño y después vine y le conté a la hermana Laura. A mí, de un tiempo para acá, sueño cosas, hermanos, pero como en todo, a veces no sabes, pues, qué te dice, o si solo fue tu carne, o qué pasó. Pero yo se lo compartí a mi mamá y se lo compartí a Laura. Y yo creo que es importante saberlo porque soñé con todos ustedes, hermanos, con todos. Estábamos en la casa de la hermana María de la Luz en San Bartolo. Y entonces mi mamá me decía que saliéramos, no recuerdo bien a qué, pero salíamos. Y cuando ella y yo estábamos afuera, justo al lado de la casa de la hermana, como si bajáramos hacia el cerro, bueno, los que han ido me entenderán, yo volteaba y los veía a todos ustedes. Porque era un momento, no sé qué estábamos haciendo, pero estábamos todos como iglesia, hermanos. Y entonces todos íbamos bajando ese cerro y del cielo se escuchaba un trueno fuerte. Entonces yo veía que todos volteábamos al cielo, hermanos, y de estar oscuro por ser noche, solo en un lado del cielo se ponía con luz. Y entonces todos impactados mirábamos el cielo y del cielo venía una persona. Y todos decíamos, es Jesús. Y yo me acuerdo, hermano, que yo lo veía bajar. Y primero le veía los pies y después su vestido. Y Él se acercaba a nosotros, no se acercaba a mí, hermano, se acercaba a todos. Y lo teníamos tan cerca y decíamos, es Jesús. Y todos le gritábamos, llévame contigo, sálvame, no me dejes aquí, tú ya vienes por tu iglesia. Y yo le gritaba, Jesús, llévame contigo, quiero estar contigo, quiero estar en tu presencia. Y yo veía al pastor tirado en la tierra, yo también estaba tirado muchos, veía a Laura de rodillas, porque todos sabíamos que era Jesús. Hermanos, y de repente era tanta luz que todo se pausaba y de repente despertaba y estábamos todos despiertos y estábamos en el mismo lugar y decíamos, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos llevó Jesús? ¿Cómo que vino y se fue? Y todos nos acercábamos al pastor y le decíamos, ¿por qué no nos llevó con él? Todos sabíamos que era Jesús. Y entonces el pastor se veía un tanto confundido y nos decía, no vino a llevarnos, solo vino. Y yo le preguntaba a Laura, porque yo le decía, yo no quiero decir cosas que no sean. Y ella me decía, la presencia de Dios está cerca de nosotros, hermanos. A veces creemos, cuando yo me muera, cuando Jesús venga, voy a estar con Él, voy a estar en su presencia. Y hoy vengo a decirte que ese tiempo es ahora, hermano. Esta iglesia tiene la bendición de tener a Jesús cerca, porque yo lo vi, hermano. Era poquito y después lo teníamos aquí, pero sabes, no sabíamos qué hacer. Solo nos tirábamos y le gritábamos, llévanos, ni siquiera le adorábamos, nada más le decía, llévanos. Yo creo, hermanos, que Jesús está aquí. Y en la alabanza lo decíamos, tú estás aquí. Yo quiero, hermano, que ahí donde estás, tú inclines tu cabeza. Y le digas, Dios, perdóname. No he sabido invertir bien mi tiempo. Mira que ya me lo has dicho, Señor, que pierdo tiempo en cosas vanas. Que tengo fuerza, Señor, que tú me has dado dones, creatividad para ir y compartir. Y no lo he hecho, Señor. No me he dado cuenta de que estás tan cerca. Y a veces en la alabanza no te doy lo mejor de mí. Y no recuerdo que tu rostro está tan cerca de esta iglesia. Perdónanos como iglesia, Dios. Perdónanos como hijos tuyos. Perdona a la iglesia en general, porque perdemos el tiempo. Porque hasta que pasan desgracias, nos preocupamos por el otro. Porque me la paso trabajando, Señor. Porque no cuido tu presencia. Porque no te he hecho sentir amado por mí, dándote mi tiempo. Pero gracias, Señor. Gracias por estar tan cerca debajo sus alas. Perdona el tiempo que hemos perdido en no adorarte, en no darte nuestras mejores alabanzas, Señor. Pero ahora va a ser distinto, porque me voy a aferrar, Señor. No sé cuánto tiempo tú nos des de vida. No sé si seamos los afortunados de vivir 90 años, o si en un mes ya no estemos. Pero yo quiero ocupar el tiempo en lo que tú me has pedido, Señor. Hermanos, vamos a levantarnos y vamos a decirle a Dios que queremos su presencia. Levántate, hermano, de ahí donde estás. Y dile a Dios: Dios, ya no va a ser lo mismo, Señor Jesús. Ya entendimos que tú estás cerca. Que no me voy a esperar hasta que tú vengas por tu iglesia. Que yo te quiero servir. Mira, Señor, no soy perfecta. Mira, Señor, me he equivocado muchas veces. Mira, Señor, no he cuidado a mi familia. Yo reconozco que le he dado prioridad a otras cosas que no son útiles, Señor, que son entretenimiento y que no es su fin es distraernos. Pero queremos cambiar este estado. Queremos, Señor Jesús, pedirte perdón y decirte que estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo en lo verdadero, Señor. Hoy venimos a eso, Señor. A pedirte, Señor, que las fuerzas de los jóvenes estén en ti, Señor. Que toda nuestra juventud, todo lo que tú nos has dado como jóvenes, te lo queremos entregar hoy, Señor. Queremos que tú nos uses. No importa si no tenemos experiencia. No importa qué tan jóvenes seamos, Señor. Tú nos has mandado a servirte, Señor. Yo sé, Señor, que es importante tener un corazón, que le sea importante agradarte, estar bien contigo. Pero a veces caemos, Señor, y tú eres bueno, y tú nos levantas, y tú nos transformas, Señor. Yo quiero invitar a cada joven que si tú estás dispuesto a involucrarte, tú pases aquí enfrente y le digas a Dios: Dios, yo también quiero hablar de ti, también quiero escucharte, también quiero venir a decirle a tu iglesia el mensaje que tú tienes. Joven, pasa, nuestros mejores años son estos. El mejor tiempo invertido es un tiempo con Dios. Somos bendecidos al tener una familia que nos haya incluido al camino del Señor. Señor Jesús, tómanos a nosotros, Señor. Vamos a invertir tiempo en ti. Yo me comprometo, Señor, a invertir tiempo en tu palabra, porque desconozco mucho. Yo me comprometo a esforzarme por ser un buen hijo, por ser un buen hermano. Y me comprometo, Señor, a estar presente en tu obra. De mí, Señor, ten esto. Este es el lugar de tus jóvenes, Señor. Has puesto tanto, Señor, en nosotros. Y a veces lo hemos preferido guardar por miedo, porque no sentimos que somos capaces, pero lo somos. Y hoy te damos, Señor, esto. Hoy te damos lo que somos. Hoy te damos nuestro tiempo, Señor. Yo sé que tú eres un Dios que perdona. Y yo sé que tú tenías esta palabra para nosotros. Mujer, hoy te hablo a ti. No eres grande. No estás fuera de los de mis planes. Nadie te ha apartado. Eres importante, hermana. Eres importante para la obra del Señor. Pon de tu parte. Y también haré grandes cosas en ustedes, los adultos. Y esta iglesia, cuando veamos el rostro del Señor, vamos a adorarle con mucho más ganas, con mucho más fuerza, con mucho más sabiduría. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por este mensaje, Jesús. Gracias por estar tan cerca. No te vayas de aquí, Jesús. No te vayas de aquí. Te necesitamos, Jesús. Yo he sabido que estás cerca de mí. Yo he sabido que tú escuchas mis oraciones y que tú me respondes pronto. Y no lo he sabido utilizar. No has un 100, te he dado un 40, te he dado un 30%. Y hoy quiero pedirte que no te vayas, Jesús. Que te quedes aquí con nosotros. Quédate aquí, Señor. Esta iglesia está avanzando. Y estamos buscando siempre algo mejor y no estancarnos. Señor Jesús, no te vayas, quédate aquí. No queremos despertar y darnos cuenta que nos visitaste y después te fuiste. Queremos, Señor, que cuando vengamos demos nuestra mejor adoración, lo mejor que tenemos, Señor. Bendito tú eres, Jesús. La gloria es tuya, Jesús. El protagonista de cada culto eres tú, Jesús. Gracias por amarnos tanto, por ser un Dios de oportunidades, por volverlo a intentar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Dios, que hoy todos tengamos nuevas fuerzas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tener confianza en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada joven, Señor. Bendice a cada...